José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Bien? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Imagino que con estos números, más allá de que uno debe valorar siempre el trabajo en conjunto, es un buen arranque de temporada, Nico, de poder jugar lo que está jugando en cantidad de minutos y haciéndolo de la manera que lo estás haciendo. Sí, sí, gracias a Dios me están saliendo las cosas y estamos trabajando en eso y aprovechando la oportunidad que me da el técnico en cada partido. Sí, un poco esto que dice Fabián, ¿no? Los juveniles buenos van a jugar siempre, y nosotros siempre ponemos este caso. Bueno, ¿en qué se fundamentó la victoria de ayer sobre Quinza? Porque decíamos, bueno, por ahí hubo un Paolo apagado con solamente 6 puntos. ¿Por qué lo ganaron, Nico? Y tuvimos la concentración en todo el partido, supimos aprovechar los momentos en que Quinza no nos dañaba tanto en ataque, y con Mac Hobson que tomó la posta en ataque, supimos aprovechar el momento justo. ¿Fue, Nicolás, el arranque del último cuarto el momento determinante del partido? ¿Lo considerás de esa manera? Porque venía muy peleados y tal vez ahí ustedes, inclusive viniendo desde atrás en el tablero, marcan un parcial, creo que de 9 o de 11-0, y encaminan el partido a favor. ¿Crees que el arranque de ese último cuarto con Hobson y vos mismo en cancha fue el momento decisivo del juego? Sí, seguramente. Ahí le sacamos la diferencia y ellos no estuvieron tan finos en ataque y se apresuraron tanto y se desconcentraron un poco. Fabián. Sí, señor. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Tenés una bandita? No, son las 12 y 23. ¿Cómo le decís buenas noches a Brusino? 12 y 23. ¿Dónde estás? ¿En Japón, gallego? Me quedé en el partido de ayer. Perdón. Gracias por corregirme, José. Gracias, porque es que la verdad, llevo tantas noches durmiendo en un micro que no... Perdón. anotame una pérdida más. Tenés una linda bandita que anoche te siguió por televisión, una gente ahí en Cañada de Gómez de Adeo, que es tu club, que estuvo mirando atentamente el partido. ¿Jugaste hasta qué edad jugaste en Adeo? Hasta los 16. Después fuiste de ahí me fui a San Martín de Marcos Juárez, a jugar TNA, y ya el año pasado ya vine para acá. Está bien, ahí. El que te llevó a Marcos Juárez fue el Tigre Mariano Aguilar. Sí. Ya, ahí ya está mi hermano jugando para el San Martín. Claro. Bueno, ¿y en quién te fijás vos? A ver, ¿cómo quién te gustaría ser? ¿Mirás mucho los jugadores de la generación dorada? ¿Mirás mucho a tus compañeros? ¿Mirás NBA? ¿Cuál es tu meta? Y desde que llegué acá, siempre lo miré a Federico Cameri, a Paolo y al paraguayo. Y ellos me están ayudando todos los días en cada cosa que hago mal o me felicita cuando hago las cosas bien. Pero eso, acá siempre envío a ellos. Y afuera, por ejemplo, veo un poco de todo. No tanto, pero un poco de todo. ¿Y qué te estaría faltando a vos? A ver, independientemente de la experiencia, ¿no? Vos agarrás y decís, voy a entrenar esto porque me falta, no sé, cualquier cosa te digo. Tiro de 3 puntos, me falta mejorar la postura defensiva, me falta este gesto técnico. ¿Cuáles son las cosas que vos crees que tenés que mejorar? Y principalmente la defensa, para mí es lo que más me cuesta. Y después en ataque, no tanto, pero siempre tratando de jugar para el compañero y cuando tengo la chance de jugar para mí. Y también un poco de lo físico, eso lo un poco me cuesta. Nico, recién mencionaba que miraba a Paolo y que lo miraba a Fede. Casi que fue un curso acelerado la temporada pasada, por ejemplo, estar al lado de Fede y todo lo que compartiste, ¿no? Sí, encima con Fede estaba en la habitación, claro. Así que todo el tiempo hablándome de básquet, de esto, así que la aproveché mucho. Bueno, fue fuerte también ayer el homenaje para Fede, ¿no? El reconocimiento. Sí, fue algo muy lindo que le tocó vivir a él, así que se lo merece. ¿Dónde te sentís usted, más perdón, cómodo? Por favor. Se me vino una imagen a la cabeza, Nico. No me diga el de la relojería en Goya, por favor. Usted fue testigo presencial del anuncio del retiro de Fede Kamerich. No. Usted fue testigo presencial y yo me reía porque no le creía, y usted no abría la boca, y Kamerich nos estaba diciendo después de una de las finales que dejaba el básquet. En una cena. ¿Eh? Y lo tomamos a risa. Funcionó. Pensamos que no, pero al final lo hizo. Es así, Kamerich. Pero Nico fue el testigo después del primer de la primera final o de la segunda, ¿no? Sí, contra Lanús. Sí, claro. Después de la primera final. Con una pizza que como siempre terminó pagando Kamerich. Y no fue. Y Brusino no iba a pagar. No, pero Kamerich no es que pensé que había ido a comer en la casa de Kamerich. No. Y el Jack había hecho pizza. No, después del partido, no. Bueno. Nicolás, te decía anteriormente, ¿dónde te sentís más cómodo jugando? Porque tenés mucha versatilidad para tu estatura y para tu edad. Hoy por hoy, ¿cuál es el puesto en el que vos te hallás mejor en cancha? Y yo últimamente siempre jugué de escolta. Y ahora estoy jugando de alero, que es casi lo mismo, pero no tanta participación en ataque, pero... El escolta es mi posición natural. Es lo que más me identifico en la cancha. ¿Y vos me estás midiendo en este momento 2 metros? 2 metros 1. 2 metros 1. Mirá qué escolta, ¿eh? Mamita. Bueno, ¿y te ves con futuro en dónde? A ver, ¿cuáles son tus metas, tus objetivos? Y aprovechar el momento, cada partido que me toca, cada minuto, y seguir mejorando día a día, ya que eso después los objetivos y los cosas vienen solos. Pero te ves en la selección argentina con eso y mejorando día a día. Pero digo, ¿tenés ganas de participar en la selección argentina? ¿Trabajás para participar en la selección argentina? ¿Tenés pensado continuar tu carrera en algún momento, haciendo una proyección, ¿no? Obviamente, en Europa. Sí, la selección argentina es el sueño que todo uno tiene, y jugar en España, Italia, eso sería algo muy lindo, pero todavía soy chico, así que dar lo mejor en esta liga, y cuando sea más grande a ver qué pasa, veremos qué pasa. Nico, un gusto tenerte, felicitaciones por el partido de ayer. Sabe que la próxima en Corriente no va a estar Kamerich, o sea que el que paga sos vos. Pero bueno, nada, lo mejor para todo lo que se viene, y bueno, nada, y es una buena oportunidad esta que tenés vos. Vos los nombrabas, pero es un plantel con mucha experiencia, con mucha jerarquía, que sabiéndola aprovechar te va a seguir dando crecimiento en lo individual, Nico. Sí, por eso, hay que aprovechar todos los minutos que me da Nico Castelanguila, que me da bastante, y bueno, eso también me ayuda a tener la confianza en cada partido, y bueno, hay que aprovechar. Abrazo grande, Nicolás. Bueno, saludos a todos. Gracias, Nico Lucino, pasaba.